feliz año nuevo y bienvenida. Igualmente, feliz año nuevo, gracias. ¿Qué tal las fiestas? Muy bien. ¿Bien? En familia, comiendo, como todos. Amigos, etcétera, etcétera, como todo el mundo, amigos, ¿no? Padres, madres, tíos. ¿Saturada? De ¿o todo. No? Sí, un poco. Un poco, ¿no? Con ganas ya que pase el lunes ya y... Volver a empezar, y empezar, ¿no? De nuevo el año. Ciclo. El año nuevo que empieza el día 30, en realidad. ¿Ah, sí? Ah, a nivel Feng Shui, sí. Eso ya me lo explicarás a mí, porque yo de estas cosas no entiendo mucho, ¿no? En fin, hoy vamos a hablar, Beth, de cómo llevar este nuevo año 2014 con mucha energía, bien sobrellevado, para que nos traiga cosas buenas, sí, y apartar así como las malas vibraciones, dejarlas un poquito aparte, limpieza, ¿no? Limpieza, limpieza, limpieza. ¿Cómo se hace limpieza en este caso? De en un este año. Caso, claro, es que como no hicimos el programa antes de fin de año, pero como aún tiene que venir el año nuevo chino, pues aprovechamos, o sea, da igual. Ya que no hablamos de uno, pues hablamos de otro. Uh-huh. Entonces, es muy importante, antes de acabar el año, porque en realidad el año chino, que este año es un buen año, es el año del caballo de madera, y se trata de limpiar bien la casa antes de empezar, de preparar un poco la fiesta. A ver, esto en teoría nosotros en Occidente lo tendríamos que haber hecho antes del día 31. O sea, antes, claro, anteriormente. Y encima coincidió que era luna nueva, ¿vale? Entonces, como el día 30 empieza el año nuevo, porque es la primera luna nueva del año, ¿vale? Ellos lo celebran así, la primera luna nueva. Normalmente cae para febrero, pero este año se ha adelantado un poco. Y nada, pues hacer limpieza en la casa, tenerlo todo, tirar cosas. Yo siempre lo digo, que el Feng Shui funciona bien si tienes la casa correctamente, con las cosas que tienes que tener, te empiezan a fluir las cosas. ¿Cómo se sabe lo que sobra en una casa? Porque pues lo que no utilizas, lo que ropa vieja, cosas que guardamos por si acaso, ese y por aquello, si acaso nada. Aquello que guardamos para nada, pero que le tenemos mucho cariño, también es conveniente desprenderse de ello. Por ejemplo, aunque sean juguetes de infancia o algún objeto. Es que realmente lo que eso te aporta. Si no lo utilizas, a lo mejor son recuerdos, pero los recuerdos realmente están en el pensamiento, ¿no? Y en las sensaciones y en las emociones. Es lo que decimos los niños, si se le puede dar pues a niños lo que hicisteis de Cáritas, que lo oí ayer, que os oí, pues está súper bien. O sea, alguien que pueda usar eso, que tú ya no lo necesitas, que simplemente tienes un vínculo ahí emocional, pues millo al carré, ¿sabes? Al carreo que lo aproveche alguien, claro. Tres bolsas de la playa que no sirven para nada, pues dejarla en una, y dos trastos que nos quitamos también. Exacto. Es decir, comprimir un poquito las cosas, ¿no? Para usar lo que realmente es utilizable, ¿no? Aparte, este año, lo vuelvo a repetir, es el caballo de madera, que este año pasado, el 13, el 2013, fue serpiente de fuego. Todo eso es muy chino, pero bueno, como estamos así, pues... Entonces, fue un año como muy civilino, un poco todo muy rastrero, ¿no? Y este año, pues las cosas nos las tendremos que pensar más de una vez, porque el caballo, la energía del caballo de madera es algo muy veloz. Bueno, la gente ya entenderá que un caballo es un animal que tiene mucha potencia, que es muy rápido, que es muy, muy instintivo. Entonces, tenemos que pensar las cosas dos veces antes de actuar, porque vamos a tener tendencia a hacer las cosas rápidamente, sin pensar, y yo digo a los oyentes que se lo planteen dos veces y tienen que tomar una decisión importante a nivel trabajo, a nivel emocional, a nivel lo que sea, ¿vale? Uh-huh. O sea, por lo tanto, firmes en nuestras decisiones. Exacto. En el hogar y fuera de él, ¿no? Exacto. Entonces, para afrontar este año, coger el toro por los cuernos, así en términos coloquiales, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacer limpieza tanto espiritual como física, ¿no? Exacto. Y también, pues, empezar por nosotros mismos también, ¿no? Eso es súper importante. Nuestra propia limpieza empieza, valga la redundancia, por creernos que nuestras energías son positivas y no negativas, ¿no? No, claro. Lo importante es estar uno bien. Cuando tú estás bien, reflejas a tu alrededor lo que realmente eres tú, ¿no? Una persona que está desequilibrada, que está mal, que es negativa, pues va a rodearse de personas así. Entonces, intentemos cambiar un poquito el chip, o personas que están enfermas, que también tienen esa negatividad, ese claro, lógico, ¿no? Pero intentar cambiar un poquito y pensar en positivo y tener, pues, pensar que la vida es maravillosa, que nos han dado una oportunidad de estar aquí y que hay que disfrutarlo al máximo, no aferrarse a las cosas. Tú has dicho una cosa muy bonita, ¿no? Que es que las cosas han de mantenerse en el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, te vas por ahí de viaje, hay mucha gente que hace muchas fotos y perdemos, yo soy el primero en hacer muchos vídeos, muchas fotos y pierdo mucho tiempo en ver la belleza como es, ¿no? La veo a través de un objetivo, no a través de la visión, ¿no? Pues con lo demás me imagino que funciona igual, ¿no? Esos juguetes que los niños pues ya no juegan hace tiempo, pero aunque le tengan muchísimo cariño, pues regalarlos o quitárselos de en medio cuando ellos no están, ¿no? Exacto. Sería un buen truco, ¿no? Para que no lo echen de menos y no lloren con su muñeca favorita o con su tren favorito, esas cosas, ¿no? Claro. Porque te puedo asegurar que en mi casa hay juguetes para dar y regalar. Claro, tienes dos peques. Se van acumulando, se van acumulando y claro, cualquiera le quita su carrito y su muñeca con la que ha jugado años atrás. Claro. O sea, bueno, pero si aún son chiquitines, pues no pasa nada. Pero ya si tienen 15 años, ya es diferente, ya, es otra claro, cosa, ¿no? Está claro. Son ellos mismos ya que se pero tú sabes, Beth, de todo esto. Que hoy está a la orden del día la falta de espacio, ¿no? Aquí en Ibiza, pues bueno, ahora ya se construye con trasteros, ¿no? Pero de muchos años para atrás, el trastero dejó de existir para muchos hogares. Hay muchos sitios que no tienen sitio para guardar las cosas y se van acumulando. Eso que es horrible. Que no es basura, pero es horrible, ¿no? Que vas y abres el dormitorio y dices, madre mía. Sí, me pasa a mí, me pasa a mí. Dices, nos pasa mía. A la mayoría de personas también, aunque vivas sola, que tengas dos armarios, tal, que si zapatos, que si abrigos, que si... Al final dices, Dios mío, si yo tuviera familión, yo no entiendo a la gente, de verdad. Es decir, no sobra, estoy seguro, yo me pongo el primero como ejemplo, que nos sobra, si no la mitad, una gran parte de lo que tenemos en casa, a muchos de nosotros nos sobra. Y es cierto que al final siempre acabamos usando lo mismo. Lo mismo, lo que nos gusta o lo que nos va bien. Nos va por rachas a todos, ¿no? Bien. Y esas rachas también tiene que ver con el tipo de momento que estás pasando, el tipo de energía que estás moviendo y lo que estás recibiendo también. Entonces, empecemos el año, como hoy es día... Hoy es día 3. Día 3. Pues empecemos el año, ya que hace poquito que he empezado aquí en Occidente, pues pensando en positivo, intentando lo típico, ¿no? Este año dejo de fumar, este año me apunto al gimnasio, este año, pues no nos forcemos demasiado, pero hagámoslo, que sea fácil. O sea, lo fácil es lo correcto. Tengo una amiga mía que lo dice. Este año voy a ser más simpático, voy a dejar de ser tan gruñón, por ejemplo, ¿no? ¿Habrá algún propósito de no, esto? No lo dices por ti, ¿no? No. Porque no, tú de gruñón no tienes nada. No, yo gruño a veces, pero lo justo y necesario. Yo, ya sabes que yo soy mimosín, ¿eh? Mi mujer que me está escuchando sabe que soy mimosín. Pero a veces se me va la olla, como todo el mundo, ¿vale? Pero una forma de canalizar todas estas buenas energías, ¿por dónde empezaríamos? Es decir, para que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra energía, nuestro aura esté, o el karma esté en perfecta armonía con todo esto que acabamos de comentar, ¿por dónde empezamos para que todo se una en este primer mes, en esta primera semana, estos primeros días, todo se una y canalicemos un buen camino con buena energía? Yo, ahora parecerá una tontería lo que voy a decir. Ostras, qué pregunta he hecho más profunda, ¿no? No, pero ahora te voy a contestar qué vas a decir. Con la pregunta que he hecho tan profunda que me contesta. ¿Sabes qué te digo? Limpiar el armario. Así, directamente. Directamente. El armario, vamos, es que es una cosa que lo pruebe la gente, porque realmente parece mentira lo que llega a mover, porque es un poco como la parte inconsciente de cada uno, ¿no? Y bueno, yo ahora tengo un poco el armario caótico, porque no he hecho el cambio de verano-invierno aún, tengo un jersey por aquí, otro por ahí. Es que el tiempo también tampoco ha acompañado, o sea, ahora ha hecho frío, pero hoy, por ejemplo, hace calor. Es que es lo que pasa, es decir, está muy bien limpiar el armario, pero ¿qué guardas? ¿Qué quitas? Porque el abrigo lo guardas, a lo mejor lo metes allí en el fondo de todo y resulta que mañana hace un frío que pela. Tienes que volver a sacar jerseys y abrigos. Por eso. Los sacas y al día siguiente, ¡pam!, como hoy, 20 grados. Sí, estamos condicionados. Yo con el jersey este de lana, que tengo un calor que no veas. Estamos condicionados totalmente por el clima que tenemos aquí, que es maravilloso. Maravilloso, claro, pero... y fantástico, sí. Pero bueno, es lo que hay, es eso. Yo lo propongo. Entonces, quien quiera hacerlo, que lo haga. Luego me voy a meter dentro del armario, pero el problema va a ser después cuando le diga a mi mujer, Nuria... ¡Acabo de salir del armario! Uy, eso suena un poco mal. Suena un poco mal, ¿no? Entonces, limpiemos el armario desde fuera. Allí con los brazos que lleguen bien, ¿no? Bromas aparte. Bueno, pues una cosa sería el armario. Y bueno, como siempre damos los consejitos de tener pues la casa en armonía, de que estés a gusto en casa, de ahora que hemos pasado las fiestas, las navidades, de crear hogar, de crear, aprovechar las chimeneas, aprovechar... estar en familia, que bueno, que aún no se acaba en realidad. Eso lo tendríamos que hacer todo el año. Hablando de chimeneas, ¿tienen buen feng shui las chimeneas artificiales que tan de moda están ahora? ¿Sabes? Con esos palitos sí, van quemando con un ventilador arriba, o sea, son muy bonitas, son caras. Sí. ¿Tienen sí, buen feng shui esas chimeneas? O de ponerla en un comedor, ¿dónde se ha de poner para que cuadre o tenga buena armonía, ¿no? Claro, a nivel feng shui la chimenea es elemento fuego directamente. Entonces, a nivel feng shui, estaría bien ponerla en la zona de fama y reputación, que es su elemento, ¿no? Fama y reputación, ¿dónde está? Pues digamos que entramos por la fachada principal. ¿Dónde me siento yo? imaginemos un cuadrado, como siempre explico, partido en 3x3, y desde la parte de la línea de abajo, ¿vale? El cuadradito de en medio del frente, o sea, al fondo a la mitad de la casa, siempre. Ostras, esa es la zona fama y reputación. Ahí tengo yo la cristalera, ¿cómo lo hacemos? ¿Cristalera? Claro. ¿Pero tienes chimenea? No. Pues ahí tienes que poner una velita o algo así, ¿sabes? Algo rojo también. Si situamos lo que tú has dicho, es decir, al fondo, en el centro, claro, ahí es donde está la cristalera que da la terraza, que es mi despacho hoy en día. Pero es ¿la una terraza? Es una terraza dividida con una cristalera que está cerrada. Hay dos cristaleras, entonces ahí no puedo poner chimenea porque es cristal y no hay salida. Claro. Ese sería el centro que tú acabas de definir en mi caso. Sí. En mi caso. En el caso que estén al revés, pues sería una pared. Exacto, vale, claro. Sí, es que depende de cada vivienda, claro. Pero es importante, la zona de fama y reputación es muy importante, aparte de, bueno, lo que decías tú de la chimenea, que si tenemos chimenea, no es bueno en pareja tampoco, no es en prosperidad, es como si quema muy rápido el dinero. Es todo muy simbólico, ¿no? Pero en fama y reputación es eso, es la claridad, la visión, el fuego, la fama, la seguridad en uno mismo también. Yo he empezado este año abriendo mucho las ventanas, que entre mucha luz, mucho sol. ¿Eso es bueno o no? Eso es fantástico. Eso es para... Me ha dado por abrir ventanas, oye. Pues muy bien. He empezado el año abriendo ventanas y que entre el aire fresquito y la luz. Porque limpiar algo interior tuyo y sacar, ¿sabes? Tendrías que hacer yoga, mira que te digo. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Nuria te está escuchando, que es mi mujer. Ajá. Y me lo lleva diciendo dos años. Ah, sí, pues fíjate. Haz yoga, ¿cómo se llama el otro? Pilates. Haz yoga y pilates. Y yo que estas cosas no. Pero yoga va muy bien porque realmente te centra, ¿no? Es muy de tomar conciencia de ti mismo. Llega un momento en que nuestro propio aura, no sé si lo digo correcto, ¿no? O el karma que circula a nuestro alrededor. Llega un momento en la vida que yo creo que te lo pide el cuerpo. Que necesitas limpiarte por dentro bien y quizás el yoga o algo por el estilo puede ser una muy buena actividad para encontrar esa paz ese interior, yo perdido, ¿no? Claro. Esa paz interior, ¿no? A mí, por ejemplo, yo medito, a ver, el yoga dicen que es que aprendes a meditar y todo esto, pero yo creo que cada uno tiene su manera de meditar. Yo, por ejemplo, para mí meditar es no pensar en nada, sino vivir el momento que estás viviendo. Para mí meditar es, por ejemplo, irme a la montaña. Porque entonces estoy allí, veo los pajaritos, veo los árboles, ¿sabes? Entonces no pienso en nada más. Entonces para mí eso es meditar. Yo no sé sentarme, yo soy muy nerviosa, muy activa. Entonces no sé sentarme y hacer el om y todo esto. Entonces eso va con cada persona. Hay gente que le gusta hacer o realmente se concentra o no piensa en nada haciendo alguna actividad o pintando o yo qué sé, o componiendo música. Entonces, eso para mí es meditar realmente. Para mí es eso. Hay muchas formas de hacerlo, la verdad, ¿no? O sea, como tú has dicho, no es necesario sentarse y poner los dedos así todo el rato, ¿no? No, claro. En un momento de soledad tuya del día, pues busca 5 minutitos, que a mí me lo han dicho muchas veces, dice que y ocúpalos para ti. 5 minutos. 5 minutos diarios, mira, nos lo podemos proponer todos este nuevo año. 5 minutos diarios para ti. Sentarte, ir a correr, ir a la montaña, ir a pasear por la playa, pero realmente estar contigo, eso es muy importante, porque entonces de esa manera estás alimentando tu esencia, ¿no? Oh, qué bonito esto, alimentas tu esencia. Estamos hoy como muy, muy místicos, sí, ¿no? Sí, estamos un poco flu. Sí. Eso es porque vienen los reyes y nos queremos portar bien para que nos traigan muchos regalos. A ver si traen alguna cosita. Seguro que sí. Beth, nos queda poco tiempo, pero la verdad es que en estos 15 minutos que llevamos ha sido muy interesante escucharte, porque los consejos que das siempre son muy productivos, ¿no? Bueno, es comunicación un poquito. Claro, entonces yo en mi casa últimamente se habla mucho del karma, del aura, de la energía, de todo esto. Y es verdad, hasta mis hijos se dan cuenta. Mis hijos ya el karma es como los espaguetis, ya lo tienen ahí presente. Y es el pan de cada día. ¿No? Porque ya están creciendo poquito a poco, ¿no? Y oyen hablar a los adultos y tal. Claro. Y pues cuando se dan un golpe y viene y tal, me he hecho daño en la pierna, no sé qué tal. Eso es el karma. El karma, que tenías que darte un golpe. Entonces, ahora, bromas aparte, yo creo que lo has dicho todo muy bien, lo has resumido muy bien. Es decir, empezar el año lo mejor que se pueda, con una mentalidad muy positiva. Limpieza en todo lo que se pueda, en todos los términos, ¿no? Exacto. Pero en principio, que es lo más básico, estar bien con uno mismo. Exacto. A veces es difícil, ¿no? Los achaquillos, unos de la edad, otros... Claro, es que pueden... a todos nos pasa, y que si estás fuera de tu familia, que si tienes algún familiar enfermo, todos tenemos momentos difíciles y tenemos... Es un aprendizaje realmente, claro. Es un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Entonces tomémoslo así, intentemos pensar en positivo, porque entonces las cosas llegan más fácil y más rápido. Venga, pues una frase para despedirnos hoy, va. Pues... Muy sencillo, muy simple. Feliz Año Nuevo a todos. Es muy sencillo. Y mucho, mucho, mucho amor y mucha salud. A tope power, como decían. A tope power. Muy bien, pues Dez, como siempre ha sido un placer. Igualmente. Que hayas venido a contarnos todas estas cosas. Espero que los oyentes hayan tomado buena nota. Uh-huh. Yo he hecho los deberes, ¿vale? O voy a hacer los deberes. Y te esperamos, si os quiere, el próximo viernes con más cositas y más temas. Muy bien. Del mundo del karma y del feng shui y todas espiritual. Estas cosas que van unidas de la mano. Muy bien. Muchas gracias y feliz semana. Igualmente, gracias.